Salgo de la alacena, salgo de un cajón, salgo de la heladera, salgo a ver el sol para ver el día. Salgo de zapatillas, salgo de camisón, salgo como pandillas que salen a ver el sol para ver el día. Y en otras avenidas, con otros transeúntes de pantalón que salen de los placares, que salen de cara al sol